sí estamos en comunicación con Emanuel Girán, analista de política internacional, de conductor de Aldea Global aquí por FM Voces. Buen día, Emanuel, bienvenido a Enredando las Mañanas. Buen día, ¿cómo les va? Saludos al equipo que está ahí al aire y saludos a Enredando las Mañanas. ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, bueno, se conoció la noticia, lo decíamos, lo charlábamos recién, de la quiebra de Costa Rica, ¿no? Que parece así como la quiebra de algún negocio, pero en realidad es la quiebra de un país. ¿Qué significa esto, que un país haya quebrado? Bueno, básicamente lo que ha sucedido es algo que venía ya a partir de una década aproximadamente ya de crisis, que se remonta toda a una cuestión que tiene que ver con las excepciones bancarias que se estaba dando por parte de Estados Unidos. No nos olvidemos que Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos. Así, como para explicarlo rápidamente, es como un condado que no es un condado porque decide autónomamente adherirse a la Confederación Norteamericana, pero no tiene todos los privilegios de un estado como California o como alguno de los estados, de los 50 estados de continental Estados Unidos. Pero Estados Unidos puede decidir o incidir en la política de Costa Rica, ¿no? Absoluta y totalmente. Eso yo creo que es más que nada lo más importante. A partir del 2005, Estados Unidos decide no darle tantos beneficios impositivos a las empresas de matriz, que se llaman, en lo que, para explicarlo de la forma más simple, Puerto Rico le estaba sirviendo de un paraíso fiscal a una serie inconmensurable de empresas en Estados Unidos que tenían algún reparo jurídico para poder hacer su matriz, para tener su matriz en Puerto Rico y operar en Estados Unidos o en distintas partes del mundo. A partir del año 2005, esa excepción impositiva se sacó, lo que disparó una pobreza estructural del 12% al 45% en 10 años. Un endeudamiento de 74 mil millones de dólares, lo que representa 193% del PBI. Como para poder hacer alguna analogía y explicar más o menos cuál es la situación en la que está este país, es dos veces peor de la que estaba la Argentina en el 2001, porque tiene la posibilidad, como son bonos que también tienen garantía con el Tesoro norteamericano, al emitir deuda, ellos tienen una garantía, que es Estados Unidos. Entonces, como pueden emitir deuda casi de forma ilimitada, pero no tienen la posibilidad que tiene Estados Unidos, como por ejemplo de presentar quiebra, que es lo que le sucedió a Detroit en el año 2013, que al no poder pagar su deuda, la emisión de deuda que había hecho, dijo, bueno, presento quiebra, ¿y quién es tu banca? Estados Unidos. Entonces, tiene como una espalda diferente. Claro. Esto no le sucede a Puerto Rico, va a presentar quiebra, va a tener que refinanciar la deuda, y todos sus tenedores, aunque parezca así un poco irónico, sus tenedores de bonos son norteamericanos, que han comprado bonos a una tasa muy muy alta de interés y a un precio muy muy bajo. Algo muy similar a lo que sucedió en la Argentina también en el 2001 con los llamados fondos buitres. Bueno, eso es lo que le está sucediendo hoy a Puerto Rico. Básicamente el presidente desde San Juan, la capital de Puerto Rico, dijo, están convirtiendo a Puerto Rico en una nueva Argentina. Eso es lo que él dijo en declaraciones el día de ayer. ¿Qué concepto que tienen en el norte sobre nosotros? ¿Y si puede hacer alguna relación de lo que sucede en Costa Rica con lo que sucedió en otros países de Latinoamérica? En realidad como lo que vos decías recién, este concepto que tienen los del norte sobre nosotros es claramente algo que no tiene posibilidad de comparación, si se quiere. Porque si bien la Argentina entró en una crisis financiera muy fuerte en el año 2001, las posibilidades y la potenciabilidad de la Argentina para poder salir de una crisis están más que claras. Nosotros en 5 años de poder salir de la crisis, que ha sido el único país del mundo que ha entrado en default y no ha sufrido estructuralmente lo que eso significa, por lo que es la Argentina. No nos olvidemos que Argentina es el octavo país más grande del mundo y tiene una potenciabilidad económica muchísimo más fuerte. Esta isla está totalmente cercada. Por ejemplo, cuando se quería comparar la cuestión griega con la cuestión argentina, uno de nuestros entrevistados en Aldea Global decía, ¿cómo vamos a comparar a Grecia con Argentina si Grecia no tiene casi ninguna posibilidad de exportar, de producir, ni siquiera tiene su independencia financiera para poder devaluar, por ejemplo, como hizo la Argentina en la crisis? Tendrían que empezar a ver un poquito más en contexto, un poco la gente del mainstream americano y europeo, de que nosotros tampoco hacemos las cosas tan mal como se dice todo el tiempo. Entonces la posibilidad de comparación es bastante, bastante difícil, si se quiere. Lo que sí, no nos olvidemos de esto, que vos preguntabas hace un segundo, ¿cuál es la injerencia que puede hacer Estados Unidos en la economía de este país libremente asociado? No, no nos olvidemos de esta palabra tan particular por parte de Estados Unidos. Maneja su economía totalmente, está dolarizada totalmente, y lo único que tiene como beneficio real en Puerto Rico es el poder acceder a Estados Unidos con algunos, ni siquiera todos, pero algunos beneficios de migración. Eso es básicamente lo que se lleva este país de esta libre asociación con Estados Unidos. Claro, como siempre, Emanuel, muchísimas gracias por este contacto. Sí, déjame decirles una cosita más, que esta noche, a partir de las 9 de la noche, estamos con Aldea Global y con un gran programa sobre Kurdistán, una gran entrevista que hemos podido conseguir, que es una chica que está exiliada en la Argentina, en este momento está en Colombia, pero que es una referente del movimiento kurdo de mujeres. Así que esta noche a las 21 les recomiendo Aldea Global porque va a ser un gran programa. Perfecto. Muchísimas gracias, Emanuel, por este contacto. Muchas gracias a ustedes.